CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en el control técnico. La comisión investigadora que estuvo analizando el tema del Ministerio de Turismo, tanto la administración Germán Cardoso en principio, luego se sumó la de Lilian Ketichan, terminó con la redacción de los informes. Decíamos en la jornada de ayer que era el último día, el 30, y bueno, hoy ya primero de diciembre esos informes tienen que ser entregados. Para luego ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Diputados, que es allí donde se va a dar un intercambio. El informe del Frente Amplio habla de discrecionalidades en la administración de Germán Cardoso, que fueron aumentando en la medida de que se fue recibiendo más material en relación justamente a la investigación. Igual van en camino de lo que había advertido ya el oficialismo, expresando de que no había arbitrariedades, sí había discrecionalidades. Para el oficialismo, las discrecionalidades se dan tanto en la administración Germán Cardoso como también en la administración de Lilian Ketichan. El presidente de la comisión y legislador del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, al respecto decía lo siguiente. Naturalmente, toda comisión investigadora, al término de la misma, tendría que procurar llegar a la debida aclaración de los hechos. Lamentablemente, nosotros hoy no podemos afirmar que los hechos que fueron denunciados han quedado debidamente aclarados en su totalidad. Seguramente hay aspectos que deban y continúen su investigación y que tal vez la Fiscalía, como decíamos, con otras herramientas jurídicas, puedan tal vez llegar un poco más allá que lo que nosotros llegamos. Se dijeron y se afirmaron muchas cosas respecto a los hechos. Y ustedes han podido corroborar que de las cosas que se afirmaron, muchas, la gran mayoría, los hechos terminaron echando por tierra esas afirmaciones. Bueno, las que aún restan, tal vez, cuando la Fiscalía realice su tarea y la finalice, podamos quedarnos satisfechos en su totalidad. En cuanto a las recomendaciones, lo respondíamos hace unos minutos. El Estado debería, por supuesto, tener una regulación lo más precisa posible en materia de contrataciones, de compra, de adquisiciones. Y eso, por supuesto, el mejor ejemplo de ello es la licitación, es el llamado a precios, donde uno puede comparar con un plazo determinado y que el resultado sea el mejor, el más eficiente, el mejor para el Estado y, es decir, para todos nosotros. Lamentablemente hay circunstancias, el buen desarrollo del Estado impide que todas las compras, todas las adquisiciones se puedan realizar por ese mecanismo. Y es por eso que la ley, el TOCAF y diferentes normas de nuestro ordenamiento jurídico establece excepciones para estas circunstancias. Y yo quiero hacer, aprovecho la pregunta para hacer una referencia muy puntual. En cuanto a las compras realizadas durante la administración Cardoso, por parte de la oposición, por parte del Frente Amplio, se dijo que muchas de ellas carecían, o mejor dicho, perdón, que tenían la observación del Tribunal de Cuentas. Y se repitió, de hecho era uno de los puntos que hoy relatábamos en cuanto a la denuncia. Los hechos lo que han demostrado era que fueron dos. Y que en ambos casos, cuando se fundamentó el porqué del gasto, o sea, el Tribunal de Cuentas le dio la derecha al Ministerio de Turismo encabezado por el actual diputado exministro Cardoso. Entonces, los legisladores muchas veces abusamos de nuestra condición de irresponsabilidad de nuestras palabras, tal como la Constitución lo establece. Creo que tendríamos que ser más cuidadosos cuando hacemos algunas afirmaciones, porque después cuando la realidad se te da de frente a la cara, o tenés que tener la altura para reconocer que te equivocaste, o sinceramente transitar por la vida con la deshonestidad intelectual que te puede caracterizar. Parte de lo que será un poquito de lo que veremos en este mes de diciembre, cuando los dos análisis que se han hecho, el del oficialismo y el de la oposición, se vean las caras en el debate parlamentario. Podemos esperar mucho más del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados, no. Creo que el otro partido se va a jugar en el ámbito de la justicia, viendo finalmente si se tratan solo de discrecionalidades o si hay alguna ilegalidad, y de esa manera avanzar, ya sea en la carpeta de Germán Cardoso o en la de Quechichián. El Frente Amplio, reitero, marca claramente de que aquí las discrecionalidades se han dado en la administración Germán Cardoso y que lo de Lilian Quechichán se ha planteado como una forma de distracción, salvo tomando el tema del acuerdo que ustedes recordarán, ya hemos compartido con ustedes la semana pasada, vinculado a el convenio con una organización armenia de beneficencia. Puntos más, comas menos, va a pasar por allí el debate. Seguramente, más allá de que el oficialismo va a presentar solo un informe, no solamente va a hablar el Partido Nacional, también lo hará el Partido Colorado, y habrá tal vez algunos matices que se reafirmarán más o menos según quién sea el que hable, pero pasarán por estas dos instancias en relación justamente a los informes finales en una investigadora que no va a ir más allá, reitero, en lo que tiene que ver por lo menos al ámbito político, al ámbito parlamentario. Lo demás quedará para el avance que tenga a nivel judicial. A esta hora, dentro de 3 minutos, se está reuniendo las comisiones especiales, tanto de frontera con la Argentina como con frontera con el Brasil. La de la frontera con Argentina tiene un tema interesante, que es la de, lo hemos hablado aquí en la radio, de familias que han protestado de alguna forma y se han organizado porque o trabajan del lado de Entre Ríos o tienen familiares o cobran jubilaciones, y se les está pidiendo, exigiendo lo mismo que a un turista, cuando en realidad ellos tal vez van en el día, van constantemente. Algunos son matrimonios, uno vive de un lado y otro vive del otro, se han quedado separados por el cierre de frontera, la apertura se ha dado, pero con ciertas características que a ellos no les sirve. Y buscan estructuras que de alguna forma establezcan en ese sentido para estas personas que viven allí en la zona de Río Negro, de Paysandú y Salto, poder de alguna manera trasladarse a la Argentina con menos trabas y volver con menos trabas. Y por eso van a tener reunión vía Zoom. Es verdad que no va a haber presencia de ellos hoy en el Parlamento. Van a comunicarse con los legisladores, con la Comisión de Frontera vinculada a la Argentina, vía Zoom. La vinculada con el Brasil avanza en relaciones a otras temáticas que tienen que ver también con la falta de oferta terciaria en el ámbito educativo, un tema que preocupa, no tanto con la zona del litoral oeste, porque allí está la regional norte de la Universidad de la República, con presencia de Facultad de Medicina, aunque se ha establecido que habría que ampliar, porque hay mucha gente que se está anotando y el servicio debería de alguna manera tomar en este caso la posibilidad de más alumnos y más profesores. Se está en análisis de esa situación, pero se trabaja, como ustedes saben, allí en el Hospital del Litoral de Paysandú, haciendo prácticos. Los laboratorios son de los mejores que hay en el país, por eso el análisis vinculado al COVID-19 muchas veces se realizó allí, en la zona de Paysandú y Salto. Pero del lado de Brasil, allí sí no hay una oferta terciaria muy completa, y allí hay que apuntar a reforzar la misma. Isabel Barreto, que es directora justamente del Centro Universitario Regional, al respecto decía lo siguiente en un seminario organizado por la Cámara de Diputados. Interior. La Universidad de la República ha apostado en los primeros años del siglo XXI a una fuerte presencia en diferentes regiones del país, en un proceso llamado de descentralización, que involucra tres grandes regiones: el litoral, Artigas, Alto Paysandú, Río Negro; el este, Rocha, Maldonado 33; y el noreste, donde estamos acá, que incluye Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. En las tres regiones y en todas las sedes se imparten carreras universitarias. La universidad toda tiene 150 carreras para ofrecer en todo el país, con más de 150.000 estudiantes, más de 12.000 docentes. Siempre se ha centrado y concentrado en Montevideo, y el cambio de política universitaria de abrir sus puertas y salir al interior ha generado un potencial de recursos humanos formados de alto nivel académico, con la instalación de laboratorios, de grupos de investigadores y de carreras, en algunos casos únicas en el país, como ingeniería forestal, que se edita en Tacuarembó. Esta apuesta a la descentralización tiene sus costos, pero es una apuesta que consideramos que es la mejor forma de democratizar la enseñanza terciaria. Posibilitar que nuestros jóvenes estudien en su propio territorio y se queden en su propio territorio. Ese es uno de los grandes desafíos, porque muchas veces dicen que en la medida que los jóvenes puedan estudiar en territorio, luego se quedan en territorio. Cuando vienen hacia Montevideo, es muy difícil después de que vuelvan a su tierra. Algunos lo hacen, pero tal vez ya han pasado muchos años, y hace que de alguna manera la demografía de nuestro país genere preocupación respecto a un abandono de las zonas rurales con respecto a las zonas ampliamente pobladas, sobre todo aquí en la capital. Veremos finalmente en qué queda esto. Se está trabajando en la materia. Se ha hablado también de la posibilidad del lado, reitero, de Brasil, de que algunos puedan estudiar del lado brasileño y que después se les reconozca la carrera acá. Hay ciertos convenios y acuerdos, pero todo está a estudio. Bueno, decíamos, se reunió la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para tratar nuevamente el proyecto de cabildo abierto de prisión domiciliaria, que, hablábamos con el senador Charles Carrera, que es el presidente de la comisión. Para él no tiene dudas de que ese proyecto a lo único que apunta es a liberar, o por lo menos darle prisión domiciliaria a aquellos que están presos en la cárcel del Domingo Arena, que son violadores de los derechos humanos. El proyecto en sí ha tenido críticas de las distintas delegaciones que han estado en la comisión. Lo hablábamos también con el propio Charles Carrera. La lectura que se hace de esta Comisión de Constitución y Legislación era que era una comisión que se intentaba sacar este proyecto casi sin debate y casi sin luz pública. La idea era aprobarlo rápidamente, pero en la medida que varias delegaciones empezaron a pedir justamente ser recibidas, de familiares detenidos desaparecidos, propio comisionado del sistema carcelario Juan Miguel Petit, Fugman y el Sur, que estuvieron en la jornada de ayer, empezó a tomar más luz, y de esa manera se transparentó un poco lo que estaba pasando allí. Lo que sí es muy dificultoso, y ayer lo vivimos en carne propia, es conseguir legisladores del oficialismo que te hablen del tema. Ayer Domenech, que era uno de los que está hablando, porque es de Cabildo Abierto, no habló, y Graciela Bianchi, que es otra de las legisladoras, en este caso del Partido Nacional, senadora, que ha estado a favor del proyecto, tampoco quería hablar, y después Cameron hacia ahí no estaba, estaba Jorge Sarabia, fuimos al despacho, fui yo y hablé con él, no quiso hablar. El senador Carlos Camí tampoco habló Pablo Lanz, del Partido Colorado. Lo cual puede abonar la lectura que se hace desde el Frente Amplio respecto a que se intentaba que este proyecto saliera sin tener que andar fundamentándolo o justificándolo públicamente. Esa es una de las primeras lecturas que se hace sobre el tema. Y reitero, el no conseguir, en este caso, salvo a Gustavo Penades, que no integra la comisión, pero que como es uno de los coordinadores del Partido Nacional y del Herrerismo, aceptó hablar, habla a las claras de cierta iniciativa que de alguna forma buscaba o tenía la intencionalidad de salir rápido y sin tener que dar muchos fundamentos de por qué se aprobó. Lo otro pasa por un pedido de Cabildo Abierto de que este tema sea aprobado en el Senado antes de fin de año. No sé si es plantar bandera, pero Cabildo Abierto ya a esta altura debería saber, pese a su poca experiencia legislativa, que el que esté aprobado en una Cámara no quiere decir que se aceleren los tiempos para ser aprobado en otra. Le pasó con lo que se aprobó justamente en diciembre del año pasado, la ley de forestal, que la aprobaron Cabildo y el Frente Amplio en diputados, y ha pasado todo este año y el Senado nunca la trató en el Pleno, apenas ha tenido reuniones en Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, con trabas, intentos de modificaciones que han hecho que este año 2021 el proyecto no se trate, aunque esté aprobado en diputados. Por lo tanto, no quiere decir que salga que el que salga rápido ahora en el Senado, que se pueda aprobar en diciembre ahora en el Senado, en diputados se pueda tratar rápidamente. En este sentido, el oficialismo no habla de diferencias, pero sí habla de matices, reconoce que hay matices. El Partido Nacional todavía lo está estudiando el tema, no ha definido. Y hay otros sectores del oficialismo, como el Partido Colorado, y el Partido Independiente, que no tiene representantes en el Senado, pero sí lo tienen diputados, que también está buscando alguna forma de modificar cierta parte de esta iniciativa. Por lo tanto, ese pedido, nos decía Gustavo Penades de Cabildo Abierto, de que esto se apruebe antes de fin de año, parece en este momento dificultoso. Que se apruebe en el Senado, ¿no? Primera Cámara, todavía faltaría tratarlo en diputados. Vamos a escuchar lo que nos decía Charles Carrera, que fue quien dio cuenta de que, bueno, las delegaciones tanto de FUCBAN como también de IELSUR, además le preguntamos por qué FUCBAN había pedido para ser recibida, y nos decía que FUCBAN pidió para ser recibido porque tiene desaparecidos cooperativistas, entonces consideraba que debía estar en la comisión. Tanto IELSUR como FUCBAN están en contra del proyecto, y también está en contra del proyecto el Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay, CIEPUR, que fue la organización que manejó que este proyecto sería inconstitucional. Así lo marcaba Charles Carrera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, legislador de Frente Amplio, que ya adelantó que su fuerza política va a votar en contra del proyecto. Fuimos a FUCBAN, la parte de Derechos Humanos, a IELSUR y al Centro de Estudios Doctora de la Reta, donde fueron muy explícitos en manifestar, bueno, que este proyecto es contrario a nuestra Constitución, que este proyecto es contrario a un conjunto de tratados internacionales que tienen relación a los derechos humanos, y en sí, bueno, lo que se aconseja es que, dan su opinión, pero en sí, lo que se aconseja es que no se acompañe este proyecto, que es un proyecto que tiene un objetivo, nosotros ya lo hemos manifestado, que es, tiene una causa falsa, que se habla de la superpoblación carcelaria o del tema del COVID, pero en realidad este proyecto, que fue presentado por Cabildo Abierto, tiene el único objetivo, que es beneficiar a los genocidas, a los represores que están detenidos, procesados y condenados en la cárcel de Domingo Arena. Este es el único objetivo, que al cumplir 65 años, su pena mute, se transforme y pase a ser de prisión domiciliaria preceptiva. Y eso no se puede acompañar. Es decir, hoy en el ordenamiento procesal uruguayo ya existen normas de que si las personas mayores de 70 años, por razones de salud, el juez, analizando la situación, el juez puede disponer la prisión domiciliaria preceptiva. Y por último, les quiero decir que nosotros desde el Frente Amplio ya tenemos posición de nuestra mesa política de que nosotros no vamos a acompañar este proyecto, y porque es un proyecto que, como les dije, es un proyecto que es contrario a la Constitución y tiene un único objetivo, que es beneficiar a quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos en la última dictadura. Técnicamente, senador, ¿qué dijeron las delegaciones que visitaron hoy? Técnicamente, este proyecto es muy reprochable porque te propone hasta hacer modificaciones desde el punto de vista del derecho sustantivo, el derecho penal y del derecho procesal penal. Es decir, técnicamente es una norma que es contraria a la Constitución de la República, porque no se puede legislar para un grupo de personas en forma tan específica sin tener una causa razonable, es decir, una causa razonable como en este caso, que no la tiene. Ahora, ¿cómo se dilucida políticamente este tema? Porque hay intención política de Cabildo Abierto de que se vote, por ejemplo, antes del receso parlamentario, y que, en definitiva, esto el año que viene termine de dilucidarse en Cámara de Diputados. Nosotros en la Comisión de Constitución lo estamos tratando porque el oficialismo planteó en una sesión de la Comisión que esto era prioridad legislativa para ellos. luego decir, hoy a mí me toca ser presidente de la comisión, pero hago parte de la minoría, de la oposición, y lo que le puedo decir es la posición que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio es contrario a este proyecto. ¿Los demás partidos se han expresado? Y los demás partidos, en mi opinión, ya se han expresado. Al momento que la senadora Bianchi, en una comisión, porque están en las actas, al momento que la senadora Bianchi propuso que este tema fuera tratado en forma prioritaria, para mí ya se expresó, porque ella habló en nombre del oficialismo. Ella habló a nombre del conjunto de partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Entonces, en mi opinión, el oficialismo ya se expresó. Un proyecto que comenzó bastante cerrado y que comenzó a abrirse a partir de las delegaciones que pidieron venir, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, y en eso puedo decir que llegamos a un consenso toda la comisión. Aquí es la Casa de la Democracia, este es el poder más representativo de todos, y todas las personas y los grupos profesionales que solicitaron ser recibidos, así fueron, y la semana que viene estaríamos recibiendo las últimas dos delegaciones, que son las delegaciones de los hijos que nacieron en cautiverio y de los niños que sufrieron también, fueron parte de la represión porque sufrieron sus padres, la represión de la dictadura. Ahí tenían a Charles Carrera, que ante nuestra consulta confirmaba que la semana que viene se reciben a las dos últimas delegaciones que tienen que ver con organizaciones vinculadas a hijos que nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Y bueno, planteaba allí su posición. Hasta ahí la noticia era esa, la de que había una organización concretamente en la materia, que en este caso es CIEPUR, el Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay, que había manifestado que era inconstitucional el proyecto. Luego cambió un poco para los medios que nos quedamos y logramos una nota con Gustavo Penades, que fueron los canales el 10, el 5, BTV y yo. Ya muchos otros medios se habían ido, sobre todo los escritos. Y allí surgió otro titular, que después le vamos a estar comentando, que es a partir de la consulta que le hacemos nosotros al propio Gustavo Penades. Seguimos con lo que tiene que ver con la información que dábamos cuenta en referencia justamente a esta Comisión de Constitución y Legislación, en donde marcábamos en ese sentido que el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, CIEPUR, había manifestado que este proyecto de cabildo abierto de prisión domiciliaria, que busca en realidad darle esa prisión domiciliaria a quienes están presos en Domingo Arena, violadores de derechos humanos, es inconstitucional. Hasta ahí ese era el titular, pero tuvimos la oportunidad finalmente de hablar con un senador del oficialismo, Gustavo Penades, uno de los coordinadores. Reitero, no integra la Comisión de Constitución y Legislación, los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación no quisieron hablar. Pero por lo menos tuvimos datos concretos de por dónde va, sobre todo el avance que el oficialismo ve de este proyecto. En principio, él ve muy dificultoso que, como pide Cabildo Abierto, esto se apruebe en el Senado antes de fin de año, porque los tiempos no darían. Porque, a diferencia de lo que decía Charles Carrera, él manifiesta que todavía no hay decisión tomada ni por parte del Partido Nacional, que sigue estudiando el tema, ni por parte de alguno de los socios de la coalición de gobierno, con los cuales se tiene matices dentro del proyecto. Dice él que nadie ha planteado no votarlo, pero sí han planteado matices en la posibilidad de cambiar un poco el proyecto original. Por lo tanto, queda trabajo hacer a la interna del oficialismo en torno a esta temática. Y lo otro que me parece que es el titular, a partir de la consulta, decíamos, hasta allí el titular era que una de las organizaciones había marcado que era inconstitucional. A partir de lo que nos dice Penades en la consulta que le hacemos sobre ese tema, el titular pasa a ser de que para el oficialismo parece no ser importante si es inconstitucional o no, en referencia al tratamiento legislativo. Para el senador Penades, si es inconstitucional o no, no es materia del Senado y sería materia de la Suprema Corte de Justicia ante un recurso que se presente. Parecería que en este caso el análisis tendría ese formato. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penades del Arrerismo. Está siendo analizado y estudiando en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado. Además de eso, está siendo analizado en las internas de nuestras respectivas bancadas y por ahora está en el trámite de estudio. No está previsto que el tratamiento sea rápido. Sí va a ser un tratamiento que pretendemos darle con cierta regularidad, pero no en un plazo corto, y además el receso parlamentario empieza ahora el 15 de diciembre. Esto quiere decir que antes del receso no se vota, esa era la intención de Cabildo Abierto. Bueno, estamos analizando el tema, yo lo veo muy difícil porque además hay algunos socios de la coalición que todavía no han terminado de expresarse definitivamente por el proyecto. En el Partido Nacional el tema está siendo analizado conjuntamente con lo que está haciendo la comisión. Yo no me animaría a afirmar hoy de que el proyecto pueda ser votado en la comisión y en el Senado antes del receso del 15 de diciembre. ¿Hay visiones críticas de parte del Partido Nacional con respecto a este proyecto? No, visiones críticas no. Lo que hay sí es alguna sugerencia quizás de modificaciones que recién estamos procesando y que seguramente las transmitirán los senadores que integran la Comisión de Constitución en nombre de los senadores del Partido Nacional. Senador, esto quiere decir que el tema en principio se traslada o se proyecta su dilucidación para el año próximo. Yo por lo pronto creo que este año, el 15 de diciembre, que está, faltan 15 días, comienza el receso parlamentario. Este es un proyecto serio, es un proyecto que está siendo trabajado por la Comisión de Constitución, están recibiendo delegaciones que están emitiendo opinión sobre el contenido del mismo. Las bancadas parlamentarias del Senado todavía no se han expresado definitivamente. Habemos senadores que hemos manifestado nuestra opinión favorable al proyecto, pero eso todavía no compromete a los partidos políticos. Todo eso es un proceso que lleva su tiempo. Hay un compromiso de analizar el tema, eso sí está asumido, pero me atrevo a afirmarles que me parece muy difícil que sea antes del 15 de diciembre. ¿Y en el Partido Nacional hay quienes se han pronunciado en contra? Por ahora en contra no, hay quienes han manifestado matices, pero se están procesando. ¿Es un proyecto que toca muchas sensibilidades, puede ser? Bueno, es un proyecto que sin lugar a dudas hay que estudiarlo y que sin lugar también despierta sensibilidades que hay que respetar. La mayoría de las delegaciones que han visitado la comisión se han pronunciado en contra de este proyecto. Bueno, sí, eso es así, pero muchas veces sucede eso. En la historia parlamentaria que yo tengo, que ya es bastante larga, muchas veces ha sucedido eso, no hay que dramatizar sobre ese asunto. Algunos hablaron de inconstitucionalidad, desde su punto de vista no. No me animaría a afirmar sobre constitucionalidades o inconstitucionalidades, porque a veces, entre otras cosas, no nos corresponde a nosotros emitir juicios sobre eso. Parece extraño, pero ¿no sería un escollo para el oficialismo que este proyecto sea inconstitucional? Seguirían adelante y que después defina la Suprema Corte de Justicia. Igual como ustedes escuchaban también a Penades, parece ser un proyecto de ley, el de Cabildo Abierto, que no podría ser aprobado antes de fin de año en Cámara de Senadores, en primera Cámara, como lo está pidiendo la gente de Manini Ríos, el sector de Manini Ríos. Habrá que ver cómo se ajusta eso hacia la interna, porque parece que todavía existen matices dentro de la interna del Partido Nacional, y habrá que ver, en algún momento la gente del Partido Colorado tendrá que hablar. Digo porque son los otros representantes del oficialismo dentro del Senado. El Partido Independiente tiene representación, pero y el Partido de la Gente también, pero en diputados, no tienen senadores. Hoy reabre el INOT, a las 8 de la mañana, abrió nuevamente sus puertas como tal, Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, había sido el centro COVID número 2, así lo anunció ACE. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, además habló nuevamente del tema medicamentos, que es un tema de faltante de medicamentos que en algún momento hizo bastante ruido. Volvió a insistir con algunos cambios que se vienen desarrollando por un tema burocrático. Y también confirmó que se sigue adelante, ahora también en el interior, con la revisión a privados de libertad, que habían comenzado aquí en el penal de libertad y que ahora están en cárceles departamentales. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Porque el problema de medicación encuentra varias cosas que causan a mí. Primera de ellas, se invertía poca plata. Poca plata que es mucha a la vez, son 3.000 millones por año. Nosotros desde que estamos aumentamos esa pauta y ahora se está gastando 3.800 millones por año. Aumentamos arriba de lo que es todo referente a la inflación un 16% más para poder hacer mayores compras. Y a la vez hicimos un refuerzo sobre fin de año de plata de 100 millones más para poder llegar. Pero el otro punto muy importante que nos encontramos es que hay un problema de logística. ¿Qué es logística? ¿Cómo llega el medicamento a cada uno de los lugares? ¿Qué nos encontramos? Con una ACE muy burocrática para poder entregar medicamento y con poco control. Y al tener poco control, ¿qué logra? Que muchos medicamentos, aunque a usted le parezca mentira, se vencían en las góndolas. Se vencen en las góndolas sin ser entregados. Pero se vencen en la góndola 250 kilos de pastillas, para que usted se haga una idea. Usted separe las pastillas de un blister y pese 250 kilos y mire la montaña enorme que hace de pastillas. Eso no llegó a pasar el año pasado. Ahora estamos trabajando con el aumento de la plata, que ya lo realizamos, y estamos trabajando con un problema definitivo, que es para que el medicamento llegue a cada una de las policlínicas, para el departamento, que eso es un tema logístico que ya estamos para solucionarlo, porque no puede faltar el medicamento en los pacientes de ACE y no tiene que faltar. Porque si falta un medicamento en ACE, es que nosotros somos incapaces de cumplir la tarea. Y hay métodos, ustedes si se ponen a ver una policlínica, una farmacia de barrio nomás, tienen los medicamentos siempre en la mañana y en la tarde cuando no lo consiguen. ACE tiene que hacer lo mismo. Y estamos trabajando con toda la parte administrativa para poderlo lograr. A que sí que esperemos que en muy poco tiempo ya no tener nosotros más ese problema. Nosotros lo que estamos haciendo es un relevamiento de todos los equipos que tenemos trabajando adentro. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar seguridad a nuestros enfermeros, a nuestros médicos que trabajan allí para poder atender. Y a la vez tenemos que respetar siempre también lograr una buena atención con la persona que está privada de libertad. O sea que se acuerdan que hace un tiempo atrás en Montevideo había ocurrido de un paciente que había secuestrado. Uno teniendo con todos estos equipos control de esto, de las personas que están privadas de libertad, se lo atiende desde el punto de vista de salud para que la puedan conservar. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.